¿De qué trata? Hablamos justamente con Natalia. ¿Cómo le va, Natalia? Hola, buenas tardes, Darío, Ángel, ¿cómo están? Un placer saludarlos a ustedes y a la audiencia de La Mosquitera. Bueno, aquí te hablan Ángel Basile, quien te sirve, y del otro lado Darío Figueroa. Quien no sirve. Qué grande, Natalia, gracias por esta comunicación. No. Gracias a ustedes por ayudarnos a comunicar buenas noticias, que tanta falta nos hacen en estos tiempos. Un golazo, como dice el Ángel acá siempre, un golazo. Bueno, contanos. Bueno, contarles que bueno, estamos muy contentos, obviamente. La Mosquitera, el público de La Mosquitera probablemente nos conozca si escucha habitualmente la radio por distintos motivos. Somos muy activos en la UST. La nuestra es una organización campesina que tiene casi 20 años y que dentro de todas sus líneas de trabajo, una muy fuerte siempre fue la producción de alimentos y de alimentos sanos. Y si hubiéramos tenido durante estos años la fortuna, la suerte de poder comercializar todos nuestros productos a través de distintas formas, ¿no? Un montón de redes de comercio que son compañeras, hermanas o las ventas directas, bueno, siempre estaba esa idea de poder tener un lugar en la ciudad capital. Sí, teníamos como otros espacios, tal vez en nuestros galpones, en nuestras unidades productivas, pero bueno, poder tener un espacio céntrico en donde también las personas que vivían en la ciudad pudieran ir a comprar nuestros productos. Entonces, desde hace un tiempo, venimos como craneándolo, digamos, pensándolo, y en este viernes 16 de abril eso se concretaría. Así que bueno, estamos muy contentos. El local es un local que está ubicado en la calle Coronel Plaza 421, ahí cerquita de Mitre, para que se orienten más o menos. No solamente vamos a vender productos nuestros, de nuestra organización, de nuestros compañeros de la integrados en la FECOCAF, la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar, sino también los productos de, bueno, otros productores y también de otras cooperativas, ¿no? O sea, la idea no es solamente comercializar frutas y verduras, sino también, bueno, todo lo que nosotros venimos desarrollando en las distintas líneas de producción, nuestros triturados, nuestros tomates enteros, nuestras mermeladas, los néctares, pero también los pollos de granja, volviendo a la introducción de esta nota, los chivitos, ¿no?, que hacen que crían nuestros compañeros en las zonas del secano, y también con mucho gusto y con mucho placer comercializar artesanías y también productos de otras cooperativas y de otros productores, por ejemplo, no sé, limones, ¿no?, que nosotros acá no tenemos la posibilidad de producir. Limones de otras provincias, fideos, lácteos de otras provincias, hierbas, bueno, todo lo que no se puede producir acá, estamos también comercializando de otras organizaciones cooperativas. El almacén es almacén agroecológico y cooperativo porque tiene ese espíritu, ¿no? La idea de vender un producto sano, agroecológico, pero también el que no sea agroecológico, que venga del cooperativismo, ¿no? Esa forma también de producir y de comercializar que nos parece la más justa. Entonces, lo que van a encontrar en el almacén es toda esa diversidad, ¿no? Porotos, productos elaborados, fideos, semillas. También estamos pensando en que las familias puedan comprar en el almacén todos los elementos para hacer su propia huerta, ¿no? Entonces, semillas, plantines, bioinsumos. Bueno, y agregando también distintos productos. También la invitación, ¿no?, a aquellas organizaciones o a aquellos colectivos de trabajo o a aquellas cooperativas que estén buscando dónde comercializar. Bueno, las puertas también están abiertas. La idea es poder generar un centro más de los que ya están de comercialización de productos, con esa particularidad, ¿no?, que son agroecológicos, o que provienen de cooperativas. Natalia, esto para recordarle a la audiencia, estamos hablando con Natalia, ya integra la Unión de los Trabajadores Sin Tierra. Primero, Recordanos bien la dirección de dónde va a estar el almacén en Capital, ¿no? En Capital, sí, es en la calle Coronel Plaza 421. Eso es para eso ubicarnos es más ciudad, o menos. Y eso es a unas 10 cuadras por la calle Mitre hacia el norte, más o menos cerca del Parque Central. Sí. Es la misma calle sobre la que está Irrigación, una cuadra antes. Claro, la misma calle por donde esta está zona. El, por ejemplo, donde está el SUTE, por ejemplo, también la misma calle donde está el SUTE. Claro, madre, y, o, claro. Mucha gente recuerda Rezagos del Ejército, que ahora es un lugar. ¿En ese lugar? No, es una cervecería ahí. Al lado. Al lado. Exactamente al lado. Uh-huh. Ah, bueno. Mirá vos, qué bien. Estamos pensando alguna asociación ahí con los muchachos de la cervecería. Ah, bueno. ya voy, ya estoy yendo. Ya estoy es un yendo, buen pues, llamador, ¿no? Alguna promoción, alguna promoción. Te tomo una cerveza y compras maní. Claro, y de paso que esperás el lomo, lo que vas a comer, pasas por el local, te llevas lo que necesitas y bueno. Bien. Te vas bien a la casa con la cena y el almuerzo del día siguiente. Natalia, ¿cómo...? Bueno, bastante lo contaste, pero bueno, estamos atravesando una situación pandémica muy, muy compleja para la economía popular y la economía social en general. Bueno, como respuesta, me imagino que tiene que ver como parte de la respuesta a esta organización, ofrecer un puesto de venta más cercano a la ciudad y, bueno, ¿cómo lo ven también desde lo económico? ¿Cómo esperan que sea la respuesta? Sí, mira, el local está en el marco del trabajo que nosotros venimos desarrollando en la UST hace muchos años, que tiene que ver, por un lado, en la construcción de un modelo alternativo de vida, si se quiere, ¿no? Es un modelo alternativo de producción. O sea, cuando nosotros hablamos de agroecología, no nos estamos refiriendo solamente a un producto que no tenga agroquímicos, ¿no? Porque a veces se confunde con lo orgánico, que también los hay, es la forma que hoy tiene... que existe hoy para certificar que un producto no tiene agrotóxicos, pero la agroecología va mucho más allá de eso, tiene que ver con una forma de producir en donde la sustentabilidad no solamente es en términos ecológicos, sino también es social y económica. Entonces, para nosotros que el año pasado con la pandemia estábamos preparando una batería de compañeros y compañeras que iban a salir a comercializar en las ferias, no sé si recuerdan la tarjeta alimentar, algo que nos parece que fue en la prehistoria, y rápidamente con la pandemia transformamos esto en poder asistir a las familias con bolsones de verduras, ¿no? En la valle, en la ciudad, en el Gran Mendoza, y también vincularnos con otras organizaciones que estaban haciendo algo parecido. Con ese objetivo de acercarnos a un producto sano, bueno y a un bajo costo. El espíritu del local es ese, es poder comercializar, digamos, que nuestros compañeros y compañeras productores puedan recibir una mucha mejor paga de la que pagarían en cualquier lugar, digamos, comercializando por las vías tradicionales, pero que también las personas que pueden consumir esos alimentos los hagan a precios que sean justos, que sean razonables. Digamos, la idea no es vender un producto, como si fuera un espíritu de nicho de mercado carísimo, ¿no? La posibilidad de comer sano tiene que ser una posibilidad para todos, que cuesta, que hay que construirla, pero que parte de nuestro modelo de producción y comercialización tiene que ver con correrse de lo que del modelo de agricultura tradicional, de industrialización tradicional y de comercialización tradicional, que es totalmente concentrado, ¿no? O sea, desde la semilla hasta el supermercado que te lo vende. Son tres o cuatro que son los que concentran el sistema de producción de alimentos y entonces también tienen una capacidad de incidir sobre los precios, y ahí vamos al tema de la inflación, de la economía y de la crisis, que va más allá de una cuestión de costos, sino que tiene que ver con un aprovechamiento de una condición, digamos, de construcción de monopolios, ¿no? Entonces, nosotros vemos en el local como un ejemplo, pero el modelo que nosotros vemos por el cual la provisión y la adquisición de alimentos, porque si no, lo que muchas veces ocurre es, bueno, el Estado refuerza los planes sociales, ¿no? Desde sus distintas vías, ¿no? La asignación universal por hijo, con un montón de esfuerzo, nos hace una distribución, si se quiere, del ingreso, con muchas dificultades, pero que al segundo termina en los mismos sectores concentrados que te están condicionando los precios. Terminan en la góndola de cualquier supermercado, en tres o cuatro empresas que producen los lácteos, tres o cuatro estoy diciendo, ya que son muchas. Digamos, la forma en la que nosotros creemos que se puede, que se debe y que lo estamos haciendo desde algunos lugares, desacoplar estos procesos inflacionarios tiene que ver con la desconcentración. Y la desconcentración tiene que ver con que cada vez puedan haber más espacios como este, en el cual un productor pueda vender a un precio razonable que le permita mejorar sus condiciones de vida y quienes vayan a comprar lo hagan también con un precio que sea razonable y, sumado a eso, un producto que sea sano y que no tenga venenos, que quienes trabajaron en ellos cobren salarios más o menos, digamos, o sea, salarios dignos, y que que los intermediarios sean cada vez menos, ¿no? Que sea lo más directo posible. Uh-huh. Y ese es el modelo que nosotros estamos planteando, ¿no? Es un modelo de transformación que tiene a la agroecología como protagonista, pero la agroecología no entendía solamente como, me como mi lechuga sin agrotóxicos. No, es quién está detrás de la producción de esa lechuga, cómo la produce, en qué condiciones, cuál es la línea, cuántas manos pasaron por ese producto antes que llegara a mi caja, a mis bolsas, a mi plato, ¿no? Entonces, un poco la propuesta es esa, y también poder ser centro de muchas otras cooperativas que estén comercializando. Hay también, obviamente, hay comercialización de vinos, de distintos tipos de animales, bueno, pollos, chivos. La idea, uh-huh, es que sea tan diverso como la vida campesina lo es, uh-huh, que es esa diversidad, poder plasmar esa diversidad. Uh-huh. Así que, bueno, es un desafío enorme, estamos muy contentos y también, bueno, con muchas ganas de compartirlo, ¿no? Y que también sea un espacio en el que se puedan intercambiar, un espacio de encuentro, bueno, un espacio lindo, amplio. Así que... Hay una pregunta que me está hace rato, en realidad son mil preguntas, pero bueno, no te voy a preguntar todo porque no terminamos más. Pero primero, ¿qué horario van a trabajar? ¿En qué horario? Día y horario. Bien, claro, fundamental. Dice todo y no dice el horario. Nosotros vamos a estar abriendo al público todos los días, de lunes a lunes, en la mañana de 10 a 14, y en la tarde de 16 a 20. Esto obviamente está sujeto, bueno, estamos escuchando que no sabemos, o sea, van a haber restricciones, si van a haber modificaciones en los horarios de comercio, no lo sabemos, uh-huh, pero en principio los horarios de atención al público son esos de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 20, uh-huh, y sábados y domingos de 10 a 14. Perfecto. Otra cosa... Te escuché que en algún momento dijiste semillas. Sí. Esto es lo mismo que sucede con la feria de intercambio de semillas, nada más que acá es más venta directa, ¿no? Pero estas semillas siguen esta misma filosofía que estás planteando, que es el tema de semillas ancestrales que se abren en algún momento, ¿no? Que no tienen modificaciones genéticas y demás. Uh-huh. Sí, en relación a las semillas, bueno, nosotros en esta primer, digamos, sí, la idea es poder comercializar todo tipo de semillas. Como estamos con todas las habilitaciones correspondientes y demás, bueno, hay todo un proceso como para poder comercializar determinadas cosas que hay que cumplirlo. Ahora inicialmente lo que vamos a disponer son semillas del INTA, que por supuesto son semillas, técnicamente nos iríamos al pasto, sería más oportuno que decir al demonio con la conversa que estamos teniendo, pero nosotros trabajamos con semillas de polinización abierta, son semillas que se pueden volver a, digamos, que un mismo productor puede guardar sus propias semillas y que están seleccionadas en la mayoría de los casos para poder, necesitan menos paquete tecnológico que cualquier otra semilla, por ejemplo, un híbrido o un transgénico, ¿sí? Que es el modelo si se quiere, de producción que propone la agricultura tradicional. Entonces, vamos así a estar comercializando los plantines que hacen nuestras compañeras en el vivero, probablemente flores también, flores de corte de una de las cooperativas que tiene la UTT acá en Mendoza, plantas, digamos, con raíces como para poder trasplantar, y también semillas de nuestros compañeros y semillas del INTA, pero en las que tienen estas condiciones que te estoy mencionando, ¿no? Son aquellas que vos podés llevarte una vez y guardar una plantita y guardar tus propias semillas y que se adaptan mejor a los bioinsumos y a los fertilizantes orgánicos y a todo el resto de los productos que nosotros vamos a comercializar ahí. La idea es que mucha gente muchas veces nos dice, uy, a mí me encantaría tener mi huerta en mi casa, pero bueno, no sé cómo hacer, cómo comprar en poca cantidad. Bueno, la idea también es fomentar esa idea o esa pulsión que tienen muchos de poder producir sus alimentos en su casa, que está muy bien también. Excelente, Natalia. Bueno, lo mejor de lo mejor. Abrazo enorme, gracias por esta comunicación, abrazo enorme a los compañeros y compañeras ahí, y bueno, lo mejor para este nuevo desafío de la UST. Bueno, no, muchas gracias a ustedes que están siempre, para las buenas y para las malas, las mosquiteras siempre está ahí para que nosotros podamos comentar las novedades y bueno, estas luchas que venimos llevando adelante desde hace tanto tiempo, así que el agradecimiento siempre es nuestro. Y bueno, los esperamos a ustedes y esperamos al público en la medida en la que se pueda. Obviamente estamos atentos a todos los protocolos, así que bueno, los esperamos por acá. Muchas gracias. A vos, Nati, muchas gracias y éxito. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Natalia Manini, de la UST. Con